el tiempo de cantar sin ningún temor. Este es el día de redención. Ciñe tus lomos, porque se ha levantado el rey. Te extiende el cetro de autoridad. Tus lomos, porque se ha levantado el rey, te extiende el cetro de autoridad.